Instrucciones del gobernador Quirino Ordaz Coppel y de su esposa Rosy Fuentes de Ordaz, se están volteando a ver la Isla de la Piedra, lo cual es muy buenas noticias. Hace mucha falta. Yo creo que hay una derrama económica que ya genera el turismo enorme en Sinaloa, en particular en Mazatlán. ¿Y por qué no subir a este barco de la derrama económica a la Isla de la Piedra? Yo creo que ya es un buen momento. Pero lo que estamos ahorita pues es llevándonos una impresión general. La idea por parte de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Turismo, que nos acompaña aquí la subsecretaria Mónica Coppel, en representación del secretario Marco Antonio García, es hacer un trabajo conjunto para rediseñar lo que es la Isla de la Piedra, los servicios, darle un poco de ordenamiento. Por ahí recibí también una petición de una planta de tratamiento de aguas negras, que lo haré llegar con muchísimo gusto al secretario de Desarrollo Sustentable, Álvaro Ruelas, para que las incluya en el programa de tratamientos de agua, de plantas de tratamiento de aguas negras que ya traemos a lo largo del estado. Y con don Joel Buciegas, lógicamente el alcalde, para que en Jumapán me dijeron que está el proyecto, lo vamos a rescatar para que Álvaro Ruelas lo tenga y que sepa que es la petición pues más importante que me hicieron ahorita aquí, nos hicieron al gobierno en la Isla de la Piedra.